Radio San Vicente, 95.2. Martes 24 de abril de 2012, quinta temporada, programa número 141. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes, amigos, radio oyentes de Radio San Vicente, seguidores del Cinturón de Orión, este humilde programa dedicado a la divulgación de la ciencia y de la astronomía en la emisora municipal de la localidad de San Vicente del Raspeig. Para todo el mundo, gracias a internet y a las redes sociales también, nos podéis seguir con Cinturón de Orión. Cinturón de Orión, acordaros que tuvimos que acortar un poco el nombre, en Twitter y bueno, en Facebook es el Cinturón de Orión, Ciencia y Astronomía en Radio San Vicente. Y bueno, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin escucharte? Nada, gracias por las vacaciones que me decía. Ahora está bien. Ahí. Perfecto. Las vacaciones, eso. Sí, bueno, porque es que estaba muy cansado y usted, como es tan generoso, pues necesitaba un reposo. Un reposo, exactamente. Unos cuantos días, ¿no? Y no sé qué te tenía que corregir, que ya se me ha ido la bola. ¿Por qué? En primer lugar, las buenas tardes son tardes. Son tardes. Y así, no has cumplimentado San Vicente del Raspeig, Alicante, España. Alicante, España. Bueno, venga, vamos a seguir con la presentación. Tenemos una invitada hoy en el estudio, con lo cual sabéis que cuando tenemos a alguien en el estudio intentamos que el programa se acorte un poco en otras secciones. Aparte coincide hoy que Javier Armentia está en un acto en Madrid y Rubén está organizando una exposición, con lo cual muy buena, salud. Buenas tardes. Salud es doctora en ciencia, en farmacia, farmacología. En farmacia. Farmacia, vale. Bien, ya vamos poniendo orden, Julián. Que luego no, hablamos. Farmacología sería el estudio de un fármaco, ¿no? Sí, bueno, parte de la investigación que he realizado ha sido estudiar diferentes tipos de fármacos, pero el doctorado es en farmacia. Y eres licenciada y doctora en farmacia, ¿no? Soy licenciada en farmacia y después, cuando finalicé la carrera, estuve haciendo el doctorado durante 4 años y desde junio soy doctora. Perdón, si eres doctora, previamente has tenido que ser licenciada. Ya. Y el grado más alto es de doctora que de licenciada. Ya, de ahí para arriba. Es que ya, tengo la joven, sana ya, ¿no?, costumbre de machacarle. Bueno. Es que hay que afianzar bien. Doctora es el grado más alto. Grado sumo, ¿no? Sí, porque ha demostrado una cosa, que ha innovado, que es lo importante, que ha investigado sobre una cosa que no se haya investigado nunca. Eso es lo que te da pie a un doctorado. No es que por eso en algunos países cuando se copia, se plagia en doctorado, se dimite. En España copiamos y, o no tenemos título y decimos que tenemos título. Y conseguimos otro. Y dinero. Bueno, bien. Sigo. Bueno, pues muy bien. Salud. Muchas gracias. Oye, te llamo Salud. Yo sé que te llaman Salud. Sí, me llaman Salud. Sí. ¿Salud te gusta más? Sí, pero vamos, como quieras, no hay ningún problema. Bien. Venga, pues ahora vamos a hablar con ella de farmacia, que nunca hemos hablado en el Cinturón de Orión, ya son 141 programas, y de neurociencia, que es la especialidad de ella. Bueno, pues a ver, enséñamelo, Julio, no lo escondas. Me está enseñando una foto, el vestido, que es de Guanche o algo así. Con su señora esposa también vestida de Guanche, es un montaje. A esto te dedicas tú en tu tiempo libre, en las Canarias. Con lo bonitas que son las Islas Canarias. Y me traes una foto, un fotomontaje. No, montaje no, oye, fíjate, sin barriga y sin nada, ¿eh? Me gusta más el de que hay de ¿cómo es? Dulcinea del Toboso y Quijote también, ¿no? Hay por ahí, ¿no? Sí, habrá en todos lados. Cientos, mira. Bueno, hoy tenemos el tema principal, es hablar de farmacia y de neurociencia, y hablaremos en concreto del Parkinson, que es la especialidad, por lo menos donde se está especializando Salud, y también de adicciones, ¿no? Porque las neurociencias tienen mucha relación con las adicciones, ¿no? Bueno, digamos que la investigación en neurociencias lo que intenta es conocer cuáles son los diferentes mecanismos que están implicados en diferentes procesos del sistema nervioso central. Ajá. Eso digamos que es en general cuando se refiere al término de neurociencias. Uh-huh. Entonces, en el laboratorio donde yo he realizado el doctorado, las líneas de investigación son, como has comentado, el Parkinson, adicciones y otras enfermedades neuropsiquiátricas como la esquizofrenia o la depresión, incluso la ansiedad. ¿La vida también? La vida en general. No, yo creo que ya bastante, ¿no? Adicciones te refieres siempre a las drogas, ¿no? Sí, a cualquier... Bueno, en este caso drogas son adicciones a drogas. Solamente sí. a drogas, a cocaína, nicotina, heroína... Exógeno siempre, ¿no? Hablamos. Sí. Nada propio, que es adicto... Perdona, es que una adicción jamás será endógena, ¿eh? Es exógena. No, ¿cómo te drogas tú? Vale, perdón. No, ¿cómo te vas a drogar tú con tus Es que estamos en horario infantil. No, pero es que la droga... No lo quería decir. No, pero nunca te drogas internamente. Tu organismo es muy inteligente y nunca se droga. La adrenalina que genera el propio cuerpo... Pues no, pero eso no es droga. ¿No? No. Bueno, puedes tener adicción a algún tipo de deporte, por ejemplo, que haga que liberes una gran cantidad de adrenalina, pero no se denomina adicción. El que es adicto a la velocidad por la adrenalina, no... Por adicto. No, claro. Él es adicto a la velocidad, exógeno. Vale. Tu organismo jamás... Bien. No, por favor, que somos un programa científico y tenemos que ser serios y rigurosos. Pero bueno, por Dios, no se vaya además de vacaciones. Se desmonta aquí. Perdóneme, jefe. Vamos a aclarar la cosa. Venga, muy bien. Bueno, dedicaremos el tiempo del programa a Salud y su trabajo. Y bueno, como sabéis, intentamos siempre también mirar un poco más hacia arriba, no quedarnos en nuestro horizonte tan conocido y tan cercano. Y hablaremos con Juan José Muñoz del cielo, a ver cómo tenemos las efemérides astronómicas para los próximos... Bueno, por cierto, el martes que viene no habrá programa, es día 1, día del ser humano trabajador. Y bueno, pues hablaremos de los próximos 15 días del cielo y de la constelación de Cáncer, que en ese repaso que estábamos haciendo por las constelaciones de nuestro cielo... en el hemisferio norte, pues nos lo habíamos dejado pendiente y bueno, eso será ya en la recta final del programa. Venga, vamos para allá. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras... Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo avizor, catalejo en mano, no dejando pasar... Ni una. Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión... Y despegamos. Hola Manuel, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, porque cada vez se alarga más la luz del día, con lo cual no sabemos ni qué decir, ¿verdad? Aquí estoy de nuevo para contaros las efemérides de la ciencia. En esta semana que comienza en un 24 de abril y justo en esta fecha, pero en 1964, es el día en el que falleció Gerard Domac, que pasó a la historia por sus descubrimientos farmacológicos. También en esta fecha, pero en 1990, fue puesto en órbita terrestre el Hubble Space Telescope, un observatorio astronómico cuyas aportaciones al conocimiento del cosmos han sido de gran importancia. Adelantamos un día, 25 de abril, en 1874 nació Guglielmo Marconi, el inventor de la radio. Y en 1900 nació el físico Wolfgang Pauli, el premio Nobel en 1945. El 26 de abril, en el de 1861, se descubre el asteroide Hesperia. Y en el de 1940 fallece el químico alemán Karl Bosch, premio Nobel en 1931. 27 de abril. En 1791 nació Samuel Morse, el principal creador del telégrafo. Y en 1835 Charles Darwin inició un viaje por tierra a lo largo de la costa del Perú. Seguimos avanzando. 28 de abril, en el de 1900, nace el astrónomo Jan Hendrik Oort, célebre por sus investigaciones sobre cometas. En el de 1950, también un 28 de abril, nació el genio de la electrónica, Dennis Muller, uno de los responsables de bastantes de las importantes mejoras en la arquitectura de los PCs. El 29 de abril, en 1937, fallece el químico Wallace Ham Carothers, famoso por realizar investigaciones que condujeron a la invención de procesos para fabricar el nylon y otras fibras sintéticas. Y nuestra última parada la realizamos en el 30 de abril. En el de 1777 nace Carl Friedrich Gauss, considerado como uno de los más notables matemáticos de todos los tiempos y que también hizo destacadas aportaciones científicas a la física y a la astronomía. Y en el de 1897, también un 30 de abril, se anunció públicamente el descubrimiento del electrón. Una semana al completo es lo que hemos repasado. El próximo martes más. Buenas noches. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, pues estamos ya en el tiempo de entrevista con Salud García, es doctora en farmacia por la universidad Miguel Hernández. Miguel Hernández. Y bueno, cuéntanos un poco, bueno, para saber un poco de ti, ¿cómo decides estudiar farmacia? ¿Qué te motiva o qué te lleva a ello? Porque hay muchas carreras de ciencias, ¿no? Sí, bueno, yo en realidad quería estudiar medicina. Uh-huh. Lo que pasa que me quedé en lista de espera y como no me quería trasladar por motivos familiares a otra provincia a estudiar, puse como segunda opción farmacia. Entonces digamos que entré a estudiar farmacia de rebote. Y nada, estudié farmacia y ya en los últimos cursos me empezó a interesar cada vez más el tema de la investigación. Y como justamente entonces al lado de la Facultad de Farmacia está ubicado el Instituto de Neurociencias. Eso y es. Muchos de los profesores que nos daban clase tienen sus laboratorios de investigación en este centro. Entonces me informé concretamente en uno de ellos, que era el que tenía las líneas de investigación que a mí más me interesaban por mi formación. Y como tenía buena nota de corte durante la carrera, pues tenía opciones de pedir becas predoctorales. Uh-huh. Del Estado. Pedí una de ellas, me la concedieron y ya empecé los estudios de doctorado. ¿Es muy dura una carrera como farmacia? Es difícil. Tienes que estudiar diariamente y te requiere mucho esfuerzo porque combinas las clases teóricas con las clases prácticas. Entonces, durante los primeros años, los tres primeros cursos, uh-huh, prácticamente no tienes tiempo libre. Es de lunes a viernes, mañana y tarde. Tienes tiempo para estudiar. Claro. Para estudiar, pero muy poco también porque, tampoco, claro, es a lo mejor entrabas a las 8 de la mañana y salías a las 8 de la tarde, que tampoco tenías mucho tiempo. Y eso quiere decir que con poquito tiempo para estudiar tienes que ser muy bueno, ¿no? Para poder salir. Tienes que ser constante. Como constante, ¿no? Claro, más que te puede costar más alguna materia, pero tienes que estudiar diariamente, insistir. ¿Y querías estudiar medicina? Quería estudiar medicina, porque digamos que yo siempre he tenido claro que quería dedicarme a las ciencias de la salud. Ah, vale. Y... ¿Por qué? ¿Por hacer honor al nombre o qué? Sí. Quedaba bien. Quedaba bien. No, es que lo importante, aparte de ser inteligente, es la constancia en el trabajo. Sí. Yo creo que, desgraciadamente, últimamente lo de la constancia del trabajo se ha perdido, ¿no? Se pega, sí. No, y una pregunta era el tema de las prácticas en farmacia, ¿qué es? ¿Química o qué hacéis? Pues depende de la asignatura, ¿no? Porque hay asignaturas que a lo mejor haces en los propios hospitales, pasas por los diferentes servicios y vas, digamos que es para acercarte un poco al paciente. También tienes prácticas en los servicios de farmacia del hospital que se dedican a preparar los diferentes fármacos que se dispensan en un hospital y luego prácticas en oficinas de farmacia. Uh-huh. Bueno, sí, oficina de farmacia es una farmacia, una farmacia de la calle. Claro, que sí. Vale. Se llama oficina, ¿no? O se llama ahora, la terminología adecuada es oficina de farmacia. Claro. Sí, porque el que estudia farmacia porque se piensa, ¿no? Se piensa erróneamente, claro, que lo que quiere es trabajar empezar de mancebo, como se decía. Sí, como se decía antiguamente. Eso sí, es, sí. Y al final, pues acabar, no sé, regentando un despacho. Eso, ¿no? Ya depende también. Pero no solo. En tu caso vemos que no solo a farmacia es eso, que hay más allá. Digamos que tiene la carrera tiene muchas salidas. Quizás sí que es verdad que para una persona de a pie, la salida que más ve es la de una persona, un farmacéutico que trabaja en una farmacia. ¿Dónde hay farmacéuticos, además de la farmacia? A ver. En los hospitales, llevan el servicio de farmacia de los hospitales, luego en diferentes laboratorios, desde laboratorios de análisis clínicos, todos los laboratorios que se dedican a fabricar los diferentes fármacos, el director del laboratorio es un farmacéutico, por legalmente no puede ser otra persona. Ese señor que pone... ¿Un químico? No, podría. No, solo son farmacéuticos. En las cajas de medicamentos pone... Sí, sí, pone director farmacéutico. Pone director técnico, doctor, tal o tal. Tiene que ser farmacéutico. Y claro, me imagino que también en los hospitales hacéis una labor muy importante, porque cuando alguien necesita un medicamento que no existe, pero claro, se conocen una serie de principios activos, y dice, bueno, vamos a intentar con este conejito de India que tenemos aquí en la cama, dándole tan... Eso lo tenéis que preparar vosotros. Sí, se hacen fórmulas especializadas para cada paciente, ¿Qué recuerdas tú que harías esas prácticas, claro? Yo hice esas prácticas, lo que pasa que en el servicio de farmacia estuve muy poco tiempo. Estuve también en el servicio de nutrición, de eso es de lo que más me acuerdo, porque hace ya tiempo que acabé la carrera, y se dedicaban a hacer dietas para pacientes con diferentes patologías. ¿Y las preparabas tú? Yo no las preparaba porque era estudiante, las preparaban las personas que trabajaban en ese servicio. ¿Ayudabas a prepararlo entonces? Por lo menos hacíamos lo que eran los cálculos de las diferentes dietas y luego veíamos cómo se preparaban. ¿Contando calorías o más o menos? Contando calorías, también depende de la situación clínica del paciente, los requerimientos dietéticos que requiere ese paciente, y luego también a la hora de prepararlo, como muchas de ellas son por vía parenteral, pues ves las precauciones que hay que llevar, de prepararlo en campana, todo aséptico, y aprendes un poquito sobre el tema. Ahora que he hablado de calorías, ¿cómo se habrá para determinar las calorías que tiene un alimento? ¿Habrá un protocolo o un...? O algo para determinarlo, ¿no? De cómo hay que hacerlo. ¿Cómo claro, se calcula? Claro, en función de... 100 gramos de pan, por ejemplo. Claro, calcula los gramos que lleva de hidrato de carbono, ¿no? Que son los azúcares, y cada... Si es un hidrato de carbono, las kilocalorías que aporta cada gramo es diferente si es un gramo de grasa o si es un gramo de proteína. Ah, pero ¿no hacéis de forma experimental? Yo no lo he hecho. Sí que se realiza, pero... Digo, porque claro, alguien sabe que 100 gramos de hidratos de carbono tienen no sé cuántas calorías o kilocalorías. Alguien tiene que haberlas medido. Sí. Es muy importante para la gente que quiere llevar una dieta estricta, ¿no? Claro. Saber aprender a calcular, supongo que... ¿Habrá forma de aprender a calcular cuánto...? Normalmente lo que se le pasa al paciente es una dieta ya con donde viene estandarizado. Ya bueno, te la dan hecha ya, ¿no? Claro, pero si tú quieres aprender a saber cómo... Porque cada persona es un mundo. A lo mejor yo no tengo ninguna enfermedad, ¿no? Pero yo quiero saber cuál es la dieta que a mí más me conviene para mi constitución y mis requerimientos energéticos, que no son los mismos... Pues vas a un endocrino y él te da... Él te lo da. Sí, porque si tú tienes que ponerte a pensar... Y claro, a pensar el pan, que ya eso es neura. Y a pensar, aquí 100 gramos de... Es que me pido una pizza, Julián. Si tengo que hacer todo es que me pido una pizza. Claro. Sí, yo eso te lo da el endocrino. Bueno, eso fue una etapa, ¿no? Pero ¿qué más has hecho en farmacia hasta...? Bueno, luego hay los últimos cursos de la carrera, ya te dedicas más a... Son asignaturas sobre todo de farmacología. Entonces es estudiar los diferentes grupos farmacéuticos que hay, los mecanismos de acción, los efectos adversos. Química orgánica, ¿no? Claro. Química orgánica también damos, química farmacéutica, cómo preparar diferentes fármacos, píldoras, comprimidos, pomadas. Ingeniería química también. Perdona, ¿no? Química orgánica e inorgánica, Sí. Bueno, claro. Por el tema... Joder, perdón, he venido en un plan asqueroso. Perdón. Tú mismo lo dices. Bueno. Y llegamos al Instituto de Neurociencias, ¿no? Que es cuando ya terminas tu doctorado. No, bueno, si quieres comentarnos en qué consiste el doctorado, aunque solo fuera por ver la novedad, que se puede decir. Bueno, como he comentado antes, el laboratorio donde yo hice el doctorado, que el jefe del laboratorio es el decano de farmacia de la Universidad Miguel Hernández. Desde hace prácticamente un año ya es catedrático de farmacia, ¿no? Jorge Manzanares. Y nada, sus líneas de investigación son las relacionadas con el Parkinson, adicciones a cocaína, alcohol, fundamentalmente, y luego enfermedades neuropsiquiátricas como la depresión y la ansiedad. cuando yo llegué al laboratorio, de esas cuatro líneas, me dio la opción de que cuál por afinidad me gustaba más. Entonces, inicialmente me decanté por el Parkinson, pero él me dio un buen consejo y la realidad es que la investigación en el Parkinson, los modelos animales que se emplean, son muy lentos. Entonces, digamos que los resultados que vas a obtener van a ser muy a largo plazo. Yeah. Entonces me recomendó que me decantara por ansiedad y depresión, que puedes obtener más resultados en menos tiempo. Vale. Porque una cosa muy importante durante el doctorado es publicar en revistas de prestigio internacional. Pero es tan importante que puedes hasta ser obsesivo casi, ¿no? Sí, porque es que digamos que el título de doctor en realidad luego no te sirve de nada. O sea, te evalúan por tus publicaciones. Contra más publica, luego una vez acabas el doctorado o tienes publicaciones y en revistas. Ya, pero de por mucho que publiques, si no tienes un doctorado, no te van a reconocer. Claro, ¿no? Obviamente tienes que tener el doctorado, pero claro. El título por sí, como ya, tú vas vale, a competir vale, con más personas que tienen que ese título. Que te lo título, guardas en un cajón y ahí y ya, claro. Tiene okay, que ser muy aplicado, si no, nada. Sí. Y a publicar como una posesa, ¿no? Como claro. Que dice. ¿Cómo bueno, se publica como un poseso? No, publicar como una posesa, me imagino, a mandar las publicaciones y que te las... Y que te las acepten. Que te las acepten. Vale. Primero que te las acepten. ¿Qué orden de...? Bueno, primero que acepten leerlas, porque a veces directamente sí, sí. Te dicen que no y ni viendo las leen. Viendo el título, solo. Claro, eso, ellos son revistas que reciben una cantidad de artículos muy elevadas. Entonces, yeah. Tú envías un resumen del artículo, el ellos se lo leen... Y en función de si de lo que le interese para el número de la revista, yeah. Lo seleccionan o no. No, es que el proceso de cuando se sale publicado un artículo en una revista científica lleva a lo mejor 1 o 2 años desde que se inició el contacto claro. Hasta que se publica, Pues muchas veces te piden que repitas algún experimento o que añadas algún experimento nuevo, entonces... Y con todo y eso, de vez en cuando viene el periódico... Se le han engañado o han engañado a la revista Science porque se la han colado, bueno. Sí, se le han colado un artículo que decía tal cosa y que era falso, ¿no? Claro, luego una vez sale el artículo mucha gente intenta reproducirlo en sus laboratorios y no sale, y ahí es cuando se dan cuenta que... Sí, pues eso, se llama reader, ¿no? El lector, el que sí. El reader, eso tiene que ver todo se aquello con lupa. Se hace la corrección por pares, ¿no? ¿Cómo es? A pares, sí, ¿no? A pares, sí. A pares. Bueno, entonces, ¿dónde revistas publicas? Pues publicamos, bueno, dentro de cada de la neurociencia hay, digamos que tu abanico de revistas depende del campo al que te dediques. Entonces, las revistas en las que yo he publicado es el British Journal of Pharmacology, y que digamos que tiene bastante prestigio dentro del área de farmacología. Luego está el Journal of Psychopharmacology, Neuropsychopharmacology, todas relacionadas con la farmacología en el sistema nervioso. No psiquiátrico. No. Vale. Como dices, psicofarmacología, ya. Metes la palabra psique. Ya por claro, ahí. Porque son enfermedades psiquiátricas, pero como no he incluido estudios clínicos, no es propiamente psiquiatría, porque todo está hecho con modelos animales. Sí, sí. Bueno, es para luego meternos en internet y ver tú. y la, por ejemplo, la tesis doctoral también están ya en internet. ¿La tienes en internet? La tesis doctoral está en internet publicada, sí. Vale. Hecho para. ¿En qué consistió, más o menos? Pues la tesis doctoral yo la hice, como he dicho, en tema de ansiedad y de depresión, y era ver qué papel tenía un receptor que se descubrió hace muy poquito, que es el receptor cannabinoide CB2. Ajá. Ese receptor se descubrió a partir de que se vieron los efectos del principio activo de la marihuana, que es el THC, y entonces se intentó descubrir cuáles eran los receptores por los cuales la marihuana fumada tenía efectos. Uh-huh. Entonces se caracterizaban dos receptores, el CB1, receptor cannabinoide CB1, y el receptor cannabinoide CB2. Uh-huh. El primero que se caracterizó fue el CB1, entonces hay mucha más información sobre las funciones que tiene ese receptor. Y el CB2 se caracterizó hace unos poquitos años y por la localización que tiene en el cerebro, se vio que podía tener un papel muy importante en ansiedad o en depresión, en la respuesta al estrés. Entonces hicieron un ratón transgénico, que significa que es un ratón que sobreexpresa el receptor CB2 en el sistema nervioso central. Que desarrolla más, ¿no? Que tiene más, sí. Y a partir de él, pues se utilizaron diferentes modelos animales y se vio que el tener más receptor hace que seas más resistente frente al estrés. Ya. Sí. Vale, pero eso quiere decir que una persona que tenga más receptores de ese cannabinoides de tipo 2 ¿Va a ser más resistente a...? Lo que se ha visto es justamente al revés, que tenemos una muestra de pacientes de suicidas uh-huh. y se ha visto que el receptor CB2 en esos pacientes está reducido. Y luego lo que te dice ese modelo animal que hemos empleado es que manipulando farmacológicamente ese receptor podrías hacer o contribuir a la mejora de una persona con depresión o de una persona con ansiedad. ¿Pero no quiere decir darle un depresivo para que fume? No. Es más fino todavía, es directamente... Vale, yo, perdona que... Solamente, sí, lo que pasa que todavía no existe, ¿no? Pero es, digamos, que diseñar un fármaco que solamente actúe sobre ese receptor y ver las propiedades que podría tener administrado en humanos. Bueno, tú sabes que todo esto, cuando se habla de drogas, adicciones, es un tema delicado. Sí. Cuando no delicado, polémico también. Sí. Me viene a la mente, pues ahora, por ejemplo, estados norteamericanos como California, que ha tenido grandes debates sobre su legalización o no legalización. Si no recuerdo mal, a lo más que se ha llegado de momento es con fines terapéuticos, ¿no? Mm. Entonces hablaríamos siempre de aplicaciones terapéuticas. Sí. Porque ir más allá sería ya un poco entrar en el tema de debate de moral, ¿no? Moral y de legalidad. Y de legalidad, claro. Siempre, sí, la legalidad, al fin y al cabo, trata de preservar cierta moral. O sea, yo, no. Y la legalidad y la seguridad. La moralidad, ¿no? No, yo es que también... Sí, pero en Estados realmente, Unidos... ¿cómo se llama la...? Has dicho... Bueno, perdona, quería concluir un poquito. Quiere decirse que sí. Tener más receptores quiere decir, no quiere decir, o sea, que nuestro organismo acepte mejor estas sustancias. No. A ver, ¿cuál es la conclusión a la que se podría llegar? La conclusión a la que se llega es que si pudiéramos modular ese receptor, o sea, actuar sobre ese receptor, uh-huh. podríamos tener una aplicación terapéutica para el tratamiento de la depresión o de la ansiedad. Sería cuestión de modularlo, no quiere decir o que se desarrollen más o menos. Es aplicar un fármaco que actúe sobre ese receptor. Entonces ahí ya estás cambiando la función del receptor. Bloqueándolo, quizá. Bloqueándolo o haciendo que funcione más, porque también hay que diferenciar entre los efectos a corto plazo de un fármaco o los efectos a largo plazo. A lo mejor bloquear el receptor hace que a la larga ese receptor aumente su expresión, que es pues lo que ocurre. ¿Su función natural cuál es? La función natural es está implicado, bueno, regula diferentes neurotransmisores que están implicados en la respuesta al estrés, como la serotonina, que uh-huh. es el que más se conoce, o la noradrenalina o la dopamina. Vale. No, pero yo digo una cosa, ¿se conocen todas las causas de la depresión? Era la pregunta. No, es que esa es la pregunta clave. Es que el problema es ese, porque claro, tú imagínate que, me imagino que si no se conocen todas las causas y tú tienes un fármaco para tratar una depresión y resulta que hay por ahí un decimal que se te escapa, se puede liar, ¿no? Claro, y de hecho lo que pasa es que los actuales tratamientos que existen no son eficaces, no son totalmente eficaces en todos los pacientes, y es justamente por eso. Sí, porque es que no debe ser fácil determinar la causa de la depresión, ¿no? No, es que el cerebro es muy complejo y todos los sistemas están interconectados, y hasta hace muy pocos años no se investigaba propiamente con este tipo de patologías. Sí, porque cuando antiguamente, no hace mucho, un depresivo era un bicho raro. Claro, un esquizofrénico, se les aislaba. Se le metía ya ahí de por vida, ¿no? Y eso ha sido duro. Mira que tenemos ahí un campo de investigación, los jóvenes tenemos un campo de investigación. Se invierte, majo, ¿eh? Se invierte en... ¿En España? No, en España... En España... En general no. Ahora, en general no. Y de hecho, en los últimos años ha aumentado, por ejemplo, en mi caso, las becas predoctorales hasta hace unos años no existían. La gente hacía el doctorado gratis. O con mucha suerte, si alguien de los laboratorios tenía dinero, pues te pagaban algo. Pero luego, a partir de los últimos 10 años, ya se fue introduciendo los diferentes tipos de becas, empezaron a tener becas con seguridad social, que antes tampoco habían, y digamos que se ha sido, en general, lo puedes aplicar a todo lo que es la investigación, porque los proyectos antes eran muy pocos, en los últimos años aumentó la inversión que hacía el Estado para los proyectos, también diferentes fundaciones privadas, uh-huh. pero con la crisis lo que ha pasado es que como han reducido parte del presupuesto que se va a dedicar a investigación, pues muchos laboratorios actualmente ya no tienen dinero para financiar la investigación. ¿Y los laboratorios privados no están interesados o tienen sus líneas, sus centros de investigación? Claro, lo que ha pasado es que lo que empezó a reducirse primero fueron los laboratorios, la inversión que hacía el laboratorio privado. Mm. porque digamos que la investigación privada es requiere mucha inversión y luego también, por otro lado, digamos, requieren, o sea, una industria invierte si va a obtener un beneficio corto, a corto plazo. Entonces, a lo mejor es para nuestro este tipo de investigación, que es más básica, no hay tanta inversión. Bueno, vamos a tomarnos una pequeña pausa para que Salud también respire, que parece que no, pero llevamos aquí ya unos cuantos minutillos aquí de charla. Y nada, enseguida volvemos. No, es que está muy interesante. Está muy interesante, pero queremos abordar más asuntos. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, no quería sacarlo así, pero ya que tenemos a una neurocientífica que conoce, bueno, buena parte de nuestro cerebro, no todo lo que nos, no todo lo que quisiéramos. Desgraciadamente no conoce claro, todo, porque no saldríamos curados. Pero, mira, una pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué cuesta tanto dejar una adicción? Cuesta tanto dejar una adicción porque estás estimulando directamente el cerebro. Entonces, cuando, o sea, cualquier droga que produzca adicción, lo que hace es producir una liberación de los opioides. Uh-huh. Entonces, eso hace que la adicción cueste y se produce una serie de transformaciones en el cerebro. Hay mucha química involucrada. Claro. Y luego, nuevamente, como pasaba con la depresión, no se conoce todos los mecanismos que están implicados. Ajá, vale. Porque hay muchas adicciones, pero al fin y al cabo es todo lo mismo. Es una dependencia a algo, ¿no? Claro, es una dependencia neuroquímica. Cerebro, o sea, es ¿no? consumir una sustancia que provoca una liberación de una serie de sustancias en nuestro cerebro que hace que el cerebro se vuelva adicto a la droga. Y digo yo, ¿por qué no está prohibido las sustancias adictivas si son tan perjudiciales para la salud? Porque, bueno, ahí entran vale, otros sí, intereses. Bien. Perdona, sí. Verdad. Mala pregunta hecha. No he preguntado a quién tenía que preguntar. ¡Ministro de Hacienda! ¿Dónde está usted? Claro. No digas eso, no sea que aparezca por ahí por el micrófono. Tiene solución, quiero decir. Igual que una tabaquera o una destilería sabe que está produciendo algo que produce la adicción al que lo consume. ¿Se podría llegar a un momento en el que voluntariamente, a través de los servicios sanitarios de salud, por ejemplo, no sé, pudieras liberarte, ¿no? Porque al fin y al cabo una adicción es una carga, ¿no? ¿Se pudiera liberar o...? Perdón. Estamos muy lejos de conocer el cerebro como para eso. Eso de que la adicción es una carga... ¿A que no, doctora? No. No, es un negocio. Claro, es que el problema es ese. O sea, el tabaco, aquí en España, el tabaco y el alcohol están legalizados y el alcohol es una de las mayores drogas que existen. Y, de hecho, es la principal droga que produce malformaciones en el feto. Ah, vaya. Y sí, está legalizado por los impuestos que se cobran y el dinero que se pues saca el negocio de ello. Claro. Y porque la propia sanidad, el propio Estado no pone mecanismos para decir... ¿Qué decir? Sería trabajo para investigadores, ¿no? Decir, oye, mire, nosotros... No, de hecho, hay el Ministerio de Sanidad, hay un plan que es el Plan Nacional sobre Drogas, lo que hace es que dan dinero para diferentes grupos de investigación a nivel nacional que investigan sobre las adicciones. De hecho, nuestro laboratorio está en la Red de Trastornos Adictivos de España. Vale, o sea, que sí que existe. Sí que existe. Vale. No, pero... Que no solo es cobrar. No, pero desgraciadamente es que mientras el perjuicio sea menos costoso que el ingreso ya, bueno, pues a vender tabaco y alcohol. Momentos de crisis, esas cosas hay que replantearlas. Bueno, más... Cambiemos un poco de tercio. Hablemos de enfermedades. Hablabas de que el Parkinson, tu director de la tesis no te lo recomendó porque es algo que va muy lento. Es muy complicado saber los mecanismos. Hablo de Parkinson y no sé si me equivoco, pero hablar de Alzheimer y Parkinson... ¿No es lo mismo? Bueno, no es lo mismo. Los síntomas son distintos para empezar. Sí, son dos enfermedades totalmente distintas y no tienen nada que ver. El Parkinson es una enfermedad que es motora. Hay un deterioro motor porque se mueren una serie de neuronas en el cerebro que controlan el movimiento del cuerpo. Uh-huh. Y es difícil investigar sobre ello porque lo que tienes que hacer es reproducir en un ratón, en este caso, ese deterioro. Provocas claro. la pérdida neuronal en el ratón. ¿Y cómo lo haces, no? Pues lo haces con una toxina. Hay diferentes toxinas que lo que hacen es producir muerte de ese tipo de neuronas. Y entonces, a partir de ahí, pues investigas las alteraciones que hay en el cerebro y las alteraciones conductuales. ¿Y ese es el Parkinson? Eso es el Parkinson. ¿La diferencia con Alzheimer? El Alzheimer es se produce más un deterioro cognitivo, un déficit de memoria. Y el tipo de neuronas que se ven afectadas son diferentes a las neuronas del Parkinson. Vale, Vale. Luego hay dos tipos de Parkinson, ¿es cierto esto? Hay el que te produce, que te da el temblor característico, y luego hay otro que es todo lo contrario, ¿o es mentira? Bueno, en realidad el Parkinson empieza siendo una enfermedad motora. Los primeros síntomas que tienen los pacientes son motores, y conforme va evolucionando la enfermedad empiezan a haber otro tipo de sintomatología que es menos conocida por todos nosotros, que son ansiedad, depresión, esquizofrenia, también pueden tener ataques psicóticos, y todo ello es no solamente es por la enfermedad, sino por el propio tratamiento farmacológico. Que no es solo lo que vemos. No es, a no ser que tengas un una persona cercana a ti que tenga la enfermedad, no es tan conocido. Claro. Siempre es enfermedad de Parkinson, alteraciones motoras. Y de hecho, lo que has comentado de los movimientos es por el fármaco, no por la enfermedad. Ah, mira, no lo sabía. Pensé que, por ejemplo, el típico temblor. El típico temblor, y a lo mejor no pueden quitarse la chaqueta o brocharse los botones, no, todo eso es como consecuencia del fármaco que están tomando. Si no toman fármaco, ¿qué ocurriría? No se mueven. Directamente. Claro. Ah, o sea que el Parkinson en sí te impide el movimiento y entonces hay que tomar un medicamento para que puedas mover. Claro, lógicamente no es movimiento perfecto, sino con los temblores. Claro, porque lo que, claro, justamente porque a eso. Lo que hemos llegado de momento con las medicaciones a conseguir ese movimiento, pues fíjate, claro, errático, ¿no? Pues es bueno estar con gente, rodearse de gente que sabe. Claro, yo estoy el Parkinson siempre lo hemos asociado con este movimiento. Claro, sí, no, sí, en realidad se asocia porque es lo que vemos, ¿no? Sí, claro, pero realmente... La enfermedad no es eso. No. Amigo. Fíjate, vale. ¿Y tú no lo sabías? No lo sabía, ¿eh? Julián. No, perdóneme usted, mi Wikipedia falla a veces. ya. ¿Qué más teníamos? No, a mí el tema está las depresiones, las ansiedades y las... ¿Cómo es la locura esta? ¿Cómo la llamáis? Psicosis, esquizofrenia. Esquizofrenia. Es locura, por Dios. ¿No? Que eso es muy no, andando por casa, ¿no? Esquizofrenia no puede generar, no es locura. ¿Qué es locura? A ver. Claro, yo no sé. Eso es un término muy coloquial, Julián. Muy antiguo también. Sí, es muy una terminología antigua. Muy genérico, ¿no? Sí, perdone usted. Claro. No. No, que es cierto, vamos a ver. Igual que yo antes utilizaba el mancebo para... No sé cómo se sigue llamando mancebo, ¿eh? ¿Se sigue llamando mancebo? Sí. No. Bueno. Ahora se llamará ayudante técnico del farmacéutico, sí, seguro. O alguna cosa de esta, pero es mancebo. Es una palabra bonita, por no ejemplo, es humillante, ¿eh? No, pero yo digo, la depresión no se puede curar. Porque es que yo creo que la depresión en esta situación actual que tenemos debe haber muchísimas, ¿eh? Y a mí hay un dato que cada vez me preocupa más, que cada vez hay más suicidios. Sí. Que debe y de ser... hecho en Alicante la tasa es muy elevada de suicidios. ¿Por qué? ¿Por... Pues no se sabe exactamente por qué. El clima. Pero no. También el estilo de vida, o a lo mejor la sociedad se fija demasiado en el aparentar, ¿no? En lo que tenemos. Y de hecho muchos de los suicidios que se dan por esta zona son en personas que a lo mejor han tenido una pérdida económica, no pueden afrontar o mantener ese mismo nivel de vida. No lo sabía, desconocía yo ese dato. No, es que es un dato que no se está dando mucho, no sé por qué. Hombre, en los medios de comunicación sí es cierto que el término suicidio, bueno, sabéis que hay en este código deontológico que tiene el periodismo, se trata de no informar nunca sobre un suicidio. No, pero porque sí. Llama, ¿no? Invita. Parece que esa invita a que alguien pueda seguir los pasos, se guarda siempre esa precaución. Sí, pero las cifras desgraciadamente están ahí. Uh-huh. Y yo creo que, claro, vivimos en un mundo que estamos muy apegados a... Pero hay soluciones. ¿Se puede mejorar la calidad de vida de una persona que se puede ver en esa espiral? Es que, digamos que dentro el suicidio es muy complejo y pasa lo mismo que con la depresión. Y normalmente se ha asociado siempre la depresión con el suicidio. Uh-huh. Hay personas depresivas que conforme avanza la enfermedad tienen intentos de suicidio. Pero hay otro grupo de suicidas que no tienen aparentemente ninguna patología y de repente cometen el suicidio. Y de hecho los familiares de alrededor no notaban absolutamente nada y están diagnosticados de ninguna enfermedad. Entonces hoy por hoy no tenemos nada que nos indique qué persona es potencialmente suicida. Bueno, pues los farmacéuticos tenéis que estudiar más el cerebro. Los medicamentos, la píldora esta de la felicidad eterna, ¿eh? Claro. Y es que, ¿cuál es esa? Pues eso que la tienen, que buscamos. La que buscan. Tú imagínate, te toman la pildorita esta y feliz hasta que te mueras. No sería bueno, ¿no? Ser feliz siempre. Hombre, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, ya tendrás tiempo de morir. No, en serio, la felicidad, o sea, no eterna. Hay que pasar mal también, hay que pasar mal los momentos. No, perdona un momento. Eso es de una tradición. Se puede sufrir y ser católica feliz, ¿eh? Retrógrada, de verdad. ¿Sí? En este mundo estamos aquí. Sí. Estamos... O sea, tu Semana Santa no la disfrutas, ¿no? Yo la disfruto, procuro disfrutar todos los días, sea Semana Santa o verano. Es igual, hay que disfrutarlo. Que sufrir ya llegaremos, ya no moriremos. Bueno, eso sí, ¿eh? Que es verdad. No, es que es curioso porque pensamos, y yo por eso, todos los fármacos que hay contra el dolor, bienvenidos sean. Bueno, la demencia también es un campo importante, ¿no? Donde se investiga, ¿no? Sí. La senectud, ¿no? ¿Se dice senectud? Senictud. La demencia senil. La demencia senil. Sí, aquí hay, digamos, depende si eres... Bueno, el Alzheimer es una demencia que hemos comentado antes. Ah, está ya catalogado como... Como demencia, sí. Demencia. Y depende de que si eres de alta cúrnea te llaman demencia senil y si no tienes un Alzheimer. No, desgraciadamente es así, ¿eh? Hay que convivir. Antes había dementes seniles, ahora hay Alzheimer. Sí, lo que pasa es que en realidad son dos cosas diferentes. Sí, porque yo he visto el Alzheimer, es que es una enfermedad regresiva, sí. Y daña, es increíble. Es rápida. Y además, ¿no? Es que la asociamos con personas. El tratamiento es menos eficaz que en el caso del Parkinson. Entonces, él no es rápida en el sentido de que el paciente, bueno, depende de la, como en ambas enfermedades, depende de la edad del diagnóstico. Uh-huh. Si es muy temprano, la evolución es muy rápida. Pero en una persona mayor pueden durar perfectamente muchos años, lo que pasa que las dos pues van perdiendo diferentes actividades, diferentes actitudes, uh-huh. Y acaban postrados. No, yo es que tengo una vecina, porque es que parece ser que el Alzheimer se ocurre cuando tiene 90 años, no. Una persona que tendría 50, no llegaría a los 50 años. Sí. ¿Cómo ha ido degradándose? Pero sí. A marchas forzadas, de tal forma que ahora mismo... Tiene, bueno, ya la han tenido que ingresar porque, claro, es un drama familiar. Han tenido que ingresarla, que no se valía para andar ya ahora. Y a lo mejor tiene 62 años, ¿eh? Que no tiene más años. Bueno, pues los misterios del cerebro, ¿no? Al fin y al no, cabo, no, eso es, hay que buscarlo. Y... ¿Se diferencia mucho el cerebro de un ratón, una cobaya, con el de un humano? Sí, ¿no? Bueno, en realidad se utilizan los ratones porque tienen un sistema nervioso que es el más parecido al humano. Ah, sí. Entonces, por eso se emplean los ratones también. No es por la simplicidad, entonces. Por un lado, por la similitud, y por otro lado, porque a la hora de hacer manipulaciones genéticas es mucho más fácil en un ratón. Ajá. ¿No? Creo que hoy no me haga usted caso, es el día del conejo de laboratorio, ¿eh? Porque hay organizaciones que están en contra de utilizar animales para la investigación. Yo siento ir contra estas personas, pero creo que los conejillos, las cobayas, han hecho mucho por la humanidad. No, la realidad es que cualquier fármaco que empleemos ha pasado por ahí. Claro. Y por otro lado, también se intenta reducir al máximo posible el número de animales que se utilizan. Todo está pasado por el comité de ética, te tiene que estar aprobado. Y además, que no es un cualquier cosa. No, y además por cuestiones prácticas. Un conejillo de Indias es un bicho que te vale dinero porque lo tienes que preparar, porque muchas veces no es coger un conejillo que ves por ahí por la calle y le... No, que lo tienes que preparar, como ha dicho ella. Oye, que a alguno habría que ponerle una medalla. Sí. Hombre, gracias a ellos se consigue todo. Pues claro, no, pero es que muchas veces es como preparar una muestra o una probeta. Lleva muchísimo valor añadido y hay que gastarse mucho dinero. Sí. Hay que matarle neuronas para ver cómo se comporta. Eso cuesta dinero. Bueno, vemos cómo está el cielo y miramos un poco hacia arriba. Sí, porque es que nos has dejado... Salud tiene que venir más porque nos has dejado... Vamos, nuestro cerebro se nos reduce más, ¿eh? Bueno, venga, vamos a hablar con Juanjo. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance. Muy buena, Juanjo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, seguimos bien. Ya, bien, ¿ya has disfrutado tus días de descanso allí? Sí, tranquilico. Ya estás recuperado de aquel catarro, ¿no? Ya pasó a la historia. Ya pasó, menos mal que ya pasó, que me tenía. Vamos, yo ya pensaba que Catarro y Juanjo era lo mismo. No, la tos siempre se me agarra mucho. La tos. Bueno, ¿qué tal estás viendo el programa? ¿Qué te está pareciendo? Muy interesante. ¿Sí? Muy interesante, sí. Hemos cambiado de tercio. Normalmente no entramos en ciencias de la salud. La verdad, yo creo que de medicina no hemos hablado nunca. No, y encima el tema de tecnología está bastante interesante. Sí. A mí me fascinó hace años, un extra de la revista Investigación y Ciencia que hablaba sobre la regeneración neuronal, aquel me lo leí con un entusiasmo. Bueno, vamos a hablar del cielo, Juanjo. Vamos a hablar. Teníamos pendiente la constelación de Cáncer, ¿no? La constelación de Cáncer, sí. Perdón, jefe. Hay un espectáculo muy bonito ahora mismo, porque la luna, ayer por lo menos, era muy, muy bonito, con Venus y la luna, la composición que había era preciosa, ¿eh? Ah, vale. Sí, siempre está ahí. Y hoy tiene que estar bonita también, ¿eh? Venus y la luna. Sí, Venus arriba, la luna abajo, como el plato de una romana. Bueno, yo me quedé hace unas semanas con Júpiter, Venus y la luna, ¿no? Sí, también eso. Que estuvo. Hecho precioso. Hay una conjunción ahí muy, muy simpática. Sí. Y bueno, la constelación de Cáncer, el que no la conoce, le va a costar encontrarla, ¿no? Sí, sí, es que es una de esas constelaciones que hay que ver en el campo, sin mucha luz alrededor. Sí. Pero si las estrellas son de la cuarta magnitud. Ajá. Está por delante de Leo. Si nos acordamos de Leo, la constelación que parece un león, pero atrás poco que parece lo que es. Sí, además, sí que es fácil de reconocer. Y al otro lado tenemos Géminis y Orión. O sea, delante de Leo y detrás de... De Géminis. De Géminis, ¿no? Hay un espacio vacío que no está vacío, que está Cáncer. Ajá. Y en continuación, de tránsito, digamos, entre la riqueza de cúmulos y nebulosa del invierno. O sea, que tendríamos a un lado Castor y Pollux de Géminis, ¿no? Uh-huh. Que sí, habíamos quedado que la que cuando hablamos de Géminis la que menos brillaba era Castor, Pollux, vale, claro, sí. Vale, la beta, la beta esa, vale. Y la continuación estaría Leo y entre medias la constelación de Cáncer. La constelación de Cáncer, exactamente. ¿Qué destaca aquí? Perdón un momento, Leo es la única constelación que se parece al nombre. Por Leo es un león y puedes una echar... esfinge también, ¿eh? Bueno, no empecemos a complicarlo. Se parece a un león que está esperando cazar alguna gacela. Porque las demás, tú imagínate, Cáncer, cangrejo, eso no se parece a un cangrejo. ¿Y qué hace un cangrejo entre dos gemelos y un león? ¿Qué hace ahí? Orión también se parece a eso, a un hombre. ¿Cómo? Orión también se parece a un hombre, un cazador. Ah, sí, Orión, sí. También claro, es verdad. Dos, sí. Nada más. Con la cabeza reducida, ¿no? Sí. Poco inteligente. Y el cisne, pero tiene que verlo al revés, con la cola, que la corta, el cuello es largo. Sí. Ah, el cisne. Bueno, el cisne también, es verdad. El cisne también. O sea, que cada vez aparecen más constelaciones. Es que lo he dicho para crear polémica. Sí, claro. Ha venido pero no hay más cosas. Cáncer, eso no se parece a un cangrejo. No se parece. ¿Está usted conmigo, don Juanjo? Sí, no se parece. Son tres rayas y ya está. Y ya está. Mal hechas. Por Dios, qué simplista. No sé si en la edad, o sea, cuando los griegos... Yo sí que le veo un cangrejo, yo sí que le he visto... Sí, perdona, esto ni fumado. Julián, ni, perdón. Me está usted rompiendo el programa. Usted perdone, pero no es así. Bueno, Cáncer, ¿qué tiene de destacada esta constelación? Tiene dos objetos Messier. Los objetos Messier son muy brillantes. Sí. Que tenemos el famoso pesebre, M44. M44, que está, digamos, en la cabeza, ¿no? Entre los ojos. En el centro, en todo el centro. Sí, muy bien. Pilla la delta, que se llama Seius Australis. Oh. Sí, no es muy raro. Bien. Y es muy bonito para prismático, incluso no caben en el campo, que los prismáticos. Sí, yo cuando lo vi la primera vez con mi telescopio, dije, ay, sentí un regocijo. ¿El pesebre? El pesebre, es una constelación. ¿Por qué se llamará el pesebre, Juanjo, lo sabes? No tengo ni idea de por qué el pesebre. ¿Por la forma o algo así? Pero es que yo creo... No, es que de verdad, cuando estás en el campo, con el frío, las neuronas se te contraen y ves cosas raras. Se te porque si no... O sea, si tú ves un cangrejo ahí, no es un cangrejo. Tú imagínate, un cangrejo. Si no eres capaz de ver un cangrejo, ¿cómo vas a ver un pesebre? Pues igual. Yo me lo creo. Era por época del año, por algo. Yo... Bueno. Un pesebre ahí metido, ¿no? M44, la delta, me has dicho. Más abajo tenemos otro cúmulo abierto, M67. Sí. que también es muy bonito, y en dirección contraria tenemos el M67, seguimos subiendo, encontramos el 44, sí, y a un tanto de distancia tenemos la Iota Cancri. Ah, la Iota Cancri, vale. Sí, que es una estrella doble. Ah, ¿sí? Magnitudes buenas comparables y separadas que se pueden ver con prismáticos. Se pueden resolver con unos prismáticos. Sí, sí, sí. Bueno, bien, bien. Son de magnitudes 4 y 6. Eso me estableceré yo como récord. La Iota, ¿cómo has dicho? Cancri. Cancri. Iota Cancri. Cancri. Uh-huh. El griego, sí. El genitivo. No, eso es latín, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. ¿Cancri? Sí, cancri. Sí, sí, sí, el genitivo de cáncer. Es que, correcto. Tiene todo el arco. Bueno, bien, pues fenomenal. Esta era más o menos una de las últimas constelaciones ya para poder, sí, sí, poder ver algo. A partir de ahora, ¿qué nos encontramos en el cielo? Galaxia. Pues si quieres, la semana que viene, lo vuelvo a decir en el programa, es día 1 de mayo, es fiesta nacional, luego no estaremos en el programa, pero la semana siguiente, pues si quieres hablamos ya de alguna galaxia... No sé, la primera que tengamos sobre el horizonte a primera hora de la noche, ¿no? Pues sería Leo, la primera sería ya en la Osa Mayor. En la Osa Mayor, ah, sí. Vale. Así que empezamos la Osa Mayor y seguimos hacia abajo. Venga, muy bien. ¿Alguna efeméride? Una efeméride. Mañana la Luna va a ocultar una estrella, Zeta Tau, pasa que es muy baja sobre el horizonte. Zeta Tau, de Tauro, claro. Exactamente, es una estrella de tercera magnitud. Uh-huh. Que a las 22:34 aproximadamente la va a ocultar por la zona oculta, por la zona negra, y va a salir a las 23:31 aproximadamente. Por la zona oscura de la Luna, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Vale. ¿Cómo tenemos la Luna ahora, en estos días? Oscura. O sea, está a camino de Luna nueva, ¿no? No, fue Luna nueva después. Nube llena. Nueva. ¿Cuándo fue Luna llena? Pues luna fue, llena. Pues el 21 por ahí. El domingo 6. Domingo 6, fíjate, 21, ¿no? Estamos luna llena, luna nueva. El fin de semana fue muy nublado, ¿no? Ya, bueno, sí, luna nueva. Sí, no. Pero era luna nueva, vamos hacia luna llena. Ah, vale, sí. Vale, eso, estamos en creciente entonces. Creciente estamos. Creciente, pero el 29 es creciente. Vale. Cuarto creciente, ¿no? El 29, sí. Estamos ahora a la mitad de cuarto. Fenomenal. Cuarto y mitad. No, cuarto y mitad no, porque sería más de cuarto. Bueno, es cuarto menos mitad de cuarto. Bueno, ¿y qué más tenemos de efeméride? El lunes 30, el brillo máximo de Venus. Venus, brillo máximo, bien. Uh-huh. El domingo 6, la luna en el perigeo. Luna en el perigeo. Con luna llena, que saldrá hermosota. Ah, muy bien, esa hay que verla a primera hora de la noche. Y si puede ser con el mar de fondo, bueno, ya. Exactamente. ¿Has dicho el día, lunes? El domingo 6. Ah, perdón, domingo 6. Que encima algún día. A ver si hace bueno. Pues que esa luna es para irse a pasear a la playa. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Y el lunes 7 siguiente ponemos un máximo esperado de la Eta Acuárida. El lunes 7, una lluvia de estrellas, sí. Una tasa horaria cenital de 28. Bueno. Ni se molesten, por favor. Bueno, alguna vez. Hombre, sí, sí, algo se puede ver. No, mirando haciendo siempre se puede ver. Mira, algo. Es mejor una tasa hora de cenital de 28 y que se vea algo a una de 100 y que luego no se sí, vea. Sí, no, pues es que no... me he ido a tasas. Que aunque sea, si 300, se cumple, 300 y no he visto ni una. Claro. Y se 300 no. Y ve alguna, sí. No, 300 no. Pero hace poco fue la Lírida, que tiene una tasa hora de cenital de 12 y estalló un meteorito sobre Estados Unidos. Ah, sí. Noticia. Sí, sí, es verdad, sí, algo le gusta. Es que todo se lo tienen que llevar los americanos, ¿eh? Por Dios. Es verdad. ¿Más alguna efeméride más para los próximos? Pues ya ni más efeméride, si quiere un paso de la ISS. Venga, un pasito, vale. ¿Para qué día? A ver, que se abra esto. Ah, vale. el sábado tenemos uno bonito. Sí. A las 21:56. Sí. Sale despacito, con la 3 magnitud, apenas visible, con la ciudad. Vale. Pero luego culmina... Sí. Con menos 4. Menos 4, eso es. A las 22:02. Pasará por el meridiano a las 22:02 y 28 segundos. Uy, macho, qué precisión. Por el meridiano. Sí, exactamente. En todo lo alto. Vale. Con menos 4,1. ¿Menos 4,1? ¿Qué cuántos grados de elevación? Hacemos 70 grados. Bien, bastante altito, vale. Uh-huh. ¿Y culmina? Para los cervicales es bueno. No, culmina ahí a las 65-70 grados. Con 4,1 desaparece menos 3 magnitud. Desaparece con menos 3 magnitud. ¿A cuántos minutos después? A las 22:04. 22.04. O sea, dos minutos para ver la ISS. La Estación Espacial Internacional. Bueno, desde la 21.56 hasta las 22.04. Sí, pero parece ser que la 21.56 magnitud 3, claro. Es magnitud 3. Se ve. Sí, se ve. Ve, pero puntito. Para los que andáis bien de vista. Orientación, ¿de dónde a dónde sale? Que no lo has dicho. De sur... De noroeste a sureste. Noroeste a sur, la Estación Espacial Internacional. Bien, alguien me alguna vez me ha dicho, oye, veo todas las noches pasar algo que brilla y que se mueve. Y yo, pues un satélite. No, no necesariamente puede ser la Estación Espacial Internacional. No, hay mucho. Hay muchos satélites, sobre todo a primera hora de la noche, que es cuando el sol ya ha rebasado. Claro, ya ha rebasado la línea del horizonte y los satélites es cuando empiezan a reflejarnos esa poca luz solar que va quedando del día. Sí, bien, la sabemos, las astrofotógrafos la sabemos muy bien. Eso, que no salen tan apuñado en la foto. Claro, esas horas son las peores para poder hacer fotografías de cielo oscuro y tal. Muy bien. Pues, Juanjo, muchas gracias, amigo. Nada, manda. En un par de semanitas volvemos a hablar aquí. De acuerdo. Y que disfrute usted del fin de semana. Eso. Pues. Igual, me está pasando bien. Y del día del trabajo. Eso. When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. Bueno, voy a hacer un apunte de agenda. Hay una exposición en el Centro Comercial Plaza Mar 2 que se llama Entre Moléculas, que corre a cuenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya es visitable en Alicante. Luego tenemos una actuación de ciencia recreativa también en Plaza Mar el próximo sábado, por si alguien... ¿Horarios? No tengo el horario. Ahora te diré alguna referencia más. Ciencia recreativa. Luego, los días 3 y 4, bueno, esto... Que lo sepas ya, está en relación con el STAS, que es el Street Science Alicante. Es un evento que pretende ser el mayor evento de ciencia en la calle de España de la historia. Está organizado, entre otros, por la Universidad de Alicante, la Diputación Provincial y, en fin, colaboramos también nosotros. Tenemos este sábado el Skeptic Camp, que es un campamento de escépticos, que va a estar por aquí, la segunda edición. ¿Dónde la van a hacer? En ¿dónde me ha dicho? No lo tengo. Tengo la cerveza del Skeptic Camp, si te vale. Sí, también. En el Mulligan. Me vale también, de la Rambla. No te pongas a pensar porque... Y el sábado también hay una observación con telescopios que se ha titulado Telescopios, Estrellas y Rock and Roll. A partir de las 9 de la noche en la sede de Ramón y Cajal. Con un telescopio y bailando el rock and roll. Bueno, y en Elche también tengo una exposición del Servicio de Información de Noticias Científicas. Bueno... Ciencia es noticia. Cuélguelo usted, por favor, de la página web y así podemos sacar nota, ¿no? Tomar nota. La semana que viene, la siguiente, tendremos aquí a Iván Vilaplana, organizador del Street Science Alicante, ya nos dará más detalles. Y muchas gracias, salud. Gracias a vosotros. Gracias por ilustrarnos, por darnos un poco de luz. Y por crearnos la inquietud y tener que estudiar más, porque claro... Que nada, estaremos atentos a ver por dónde va saliendo. Oye, quizá dentro de un tiempo podemos volverte a llamar seguramente con muy buenas noticias de grandes descubrimientos y grandes avances para la salud. Muchas gracias. Julián, nos vemos en 15 días. Sí, señor. Y ahora llegan los compañeros de Fuera de Series y nada, orion@radiosanvicente.com, aquí en Radio San Vicente, todos los martes de 8 a 9 de la noche.